cacho en el hombro de los redondos. Baila la negra, ya se menea. Baila la negra, ya revolea. Cumbia villera. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no. Para la cola ya lo vive, mata ella para la cola.